Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 807 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora en este nuevo episodio como libretista Joe Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción de quienes habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abríamos el programa con una canción original de Hellhammer, ejecutando la canción Messiah, que fue incluido en el trabajo del año 2004 por los británicos Napalm Death, que se conformaron en 1981 y que incluyeron para el 2004 en su trabajo de covers Leaders No Followers Part 2. Vamos a continuación con un deathmatch muy norteamericano. Por un lado, empezamos con Imprecation y cerraremos con Infester. Imprecation, escucharemos la canción The Throne Is Lost, que fue incluida en el demo de 1994 de esta banda conformada en el año de 1991. Y por otro lado, pues John nos preparó la agrupación Infester de 1992 de su álbum Do the Deep in Degradation, fue el último trabajo y único que ellos editaron, y escucharemos la canción Epicurean in Trials de esta banda norteamericana. We'll be right back. Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, sección dedicada exclusivamente al vinilo, al LP. Para esta noche traigo un clasicazo del metal editado por allá en julio de 1984 de un grupo formado en 1980 en San Francisco, California. Se trata de la agrupación Metal Church o Metal Church, que pues recientemente tuvo una noticia muy mala para dar al público en general, y es que su baterista original, Kirk Harrington, falleció esta misma semana. Y bueno, unido a él ya había fallecido en 2005 el vocalista de este trabajo, David Wayne. Así que bueno, es hora, yo creo, de rendirle tributo a este gran grupo y a este trabajo, que es un auténtico himno del metal y que lleva el nombre de la banda Metal Church. Dato curioso es que en 1981, un año después de que el grupo se formara, el propio Lars Ulrich, baterista de Metallica, ensayó con ellos varios días o por un tiempo, y pues finalmente se pasó a formar Metallica unos semanas, unos días después. Así que bueno, este gran álbum editado en julio de 1984, incluso autoeditado, Elektra lo editaría o reeditaría un año más tarde, es decir, en el 85, vamos a escuchar dos temas: el que abre la cara B, un clásico del metal, Hitman, y el penúltimo de esa misma cara B, o sea, octavo del álbum, Battalions, un verdadero clásico de este género. Esto es Metal Church. Yeah. Estamos escuchando nuestro pasado bloque Metalovilia. Vamos a continuación para Grecia con la agrupación Night Rage, del cual escucharemos el trabajo del año 2022 Abyss Rising con dos canciones, Nauseating Oblivion y Curse for the Gift of Sign. Por otro lado, pues nos vamos con la última producción de lo que será el próximo lanzamiento ahora en el mes de junio de la agrupación noruega Exuder, que estrenan el álbum Elberg, donde escucharemos las canciones Press Hammerhead, Iron Beast y God of Black Blood, de esta agrupación conformada en 1993. Oh, I'm so free, we'll just be there. escuchando Legión Extrema. We'll be right back. Escuchamos a las agrupaciones Night Rage de Grecia y cerramos con los noruegos Excluder. Vamos a continuación, cortesía de Joe Mondragón, con la agrupación colombiana procedente de Bogotá, Mortaldin, que para el año 2008 se conforman y ya 8 años después, en el año 2016, editan su trabajo Delirium Nihilist, del cual escucharemos dos canciones, Pandemia Humana y Crudo Horror. De esta banda death metal conformada por David Revelo y Sebastián Rojas en las guitarras, Andrés Guerrero en la batería, Brian Rodríguez en el bajo y Wesley Esquivel en las voces. Vamos entonces con Mortalium. We'll be right back.